11 y 46 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, entrando ya en el tiempo de la actualidad local, y hay que hablarles en nuestra localidad precisamente del ámbito sanitario, en concreto de la campaña de vacunación contra la gripe que se iniciaba la pasada semana por parte de la Junta de Andalucía. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto en marcha un año más la campaña de vacunación contra la gripe en distintos puntos asistenciales de la provincia. En concreto, bueno, pues la campaña este año se pone en marcha un total de 1.548 puntos de vacunación, con la adquisición de 1,2 millones de dosis y una inversión de 4,2 millones de euros. En la provincia de Cádiz son 134 puntos asistenciales los que contarán con las dosis de vacuna, en este caso 146.596 para toda la provincia de Cádiz. En nuestra localidad, pues ese punto asistencial es el Centro de Salud de Ubrique. Nosotros vamos a hablar con su directora durante los próximos minutos para conocer cómo se prepara el Centro de Salud de Ubrique de cara a la campaña de vacunación contra la gripe. Reyes Rodríguez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, el Centro de Salud de Ubrique es uno de esos puntos asistenciales, pues que lleva también desde los últimos años. En concreto, las campañas de vacunaciones comenzaron en 1985, yo no sé si desde entonces o quizás un poco después, pero el Centro de Salud de Ubrique sí que gestiona todo lo relacionado con lo que es la campaña, tanto en esa localidad, imagino también que quizás en localidades vecinas, ¿no? Podemos comenzar por aquí, hablando de la población que cubre el Centro de Salud de Ubrique dentro de esa campaña. Bien, pues sí, el Centro de Salud de Ubrique, como usted ha dicho, desde 1985, desde que empieza la campaña de vacunación en Andalucía, pues está dando este servicio a la población. Actualmente el Centro de Salud de Ubrique está incluido en una unidad de gestión clínica que abarca las localidades de Grazalema, Villaluenga y Benaocaz también. En estos pueblos, tanto en Villaluenga, Benaocaz, Grazalema y en Ubrique, hay puntos de vacunación. O sea que ya hablamos de cuatro puntos de vacunación de los 134 que ha comentado usted que existen en Andalucía. Aquí se ofrece este servicio en las mismas características que en toda Andalucía. Es tal como nos lo indica nuestra área sanitaria y las instrucciones las seguimos a rajatabla de servicios centrales. Es el mismo servicio que se le da a toda la población de Andalucía. Uh-huh. ¿A quién tenemos que vacunar? Pues tenemos que vacunar a los que indica la campaña general, que ya le digo, las personas de Almería, de Huelva o de Málaga, pues sigue la misma línea que sigue los de Ubrique y así se hará en toda Andalucía, porque la directriz es única. Se tienen que vacunar o se deben de vacunar las personas mayores de 65 años. Para estas personas no hay ninguna limitación. Todo el que tiene 65 años ya por su edad tiene unas características de riesgo para su salud, y para ello se recomienda la vacuna. Se hace especial énfasis en aquellas personas que vivan en instituciones cerradas, como residencia de ancianos. Uh-huh. ¿Vale? Está también dirigida a personas menores de 65 años, pero que tengan alguna enfermedad o algún riesgo, en los que una gripe sería un riesgo añadido y pondría en peligro su salud. Las personas menores de 65 años a las que se le aconseja la vacunación son los niños y personas adultas con enfermedades crónicas, enfermedades crónicas cardiovasculares, personas que tengan problemas de corazón o alguna otra patología que agrave su salud. También las personas adultas con enfermedades como diabetes, obesidad, insuficiencia renal, cáncer, demencia. En definitiva, cualquier persona que tenga una patología anterior a la campaña y en plena campaña, pues se aconseja proteger. También las embarazadas. En cualquier momento del embarazo pueden recibir la vacunación antigripal, porque es mucho mejor administrarse la vacuna, a pesar de que hay cierta negativa de alguna embarazada, administrarse medicación. Esto es una medicación, es un protector de la salud. Entonces, es mejor la vacuna que pasar una gripe durante el embarazo. Aparte de lo que ya le he dicho, pues también estamos, nos aconsejan la vacunación a las personas que trabajamos en centros sanitarios, por nosotros mismos, pero sobre todo por proteger a la población, ya que nosotros estamos en contacto con personas enfermas y con personas sanas. Una enfermedad en nosotros supone que podemos enfermar a muchas más personas que vengan al centro de salud. Entonces, la campaña va también dirigida un poco hacia nosotros, tanto si trabajamos en centros de salud como hospitales, por el riesgo que corre la población en la, a la que le dirigimos los cuidados. También están en esa línea, se aconseja la vacunación a personas que trabajan en instituciones geriátricas y los que cuidan a los pacientes en domicilio, cuidadores de pacientes a domicilio que puedan ser los propios familiares o personas externas o ajenas a la familia que entran en el domicilio para cuidar a estas personas. Entonces, tengo que añadir otro grupo que no quiero que se me olvide, que queremos también hacer especial atención este año, que es las fuerzas y cuerpos de la seguridad, ¿vale? Los bomberos, el personal que se dedica a la protección civil o personas que trabajan en centros penitenciarios o en contacto con este tipo de personas. También ellos son considerados, por tanto, grupo de riesgo. Esto no es nuevo, ¿no? Creo que no, se... No es nuevo. Esto ya se es igual que otros años. Lo que pasa que sí que se nos... Que, dedicamos menos esfuerzo a la captación de este tipo de personas porque nos centramos más en los pacientes, los enfermos. Y este tipo de personas, que son personas sanas, pues vienen, sí vienen, pero no hacemos una campaña demasiado activa, por lo menos no la hemos hecho en otros años, y este año nos vamos a dedicar más, y aquí aprovecho el momento para intentar de hacerle llegar el mensaje a todas las personas que dentro de la localidad tengan este tipo de trabajo, que se pueden acercar al centro, por supuesto, y ni siquiera tienen que pedirle cita a su médico para que le dé el informe o el volante para la vacunación, que simplemente pueden ir al enfermero y decirle que están trabajando en este tipo de servicios y solicitan la vacunación. Precisamente sobre el modelo, el proceso para gestionar esa cita, le iba a preguntar por qué normalmente, bueno, pues no se puede coger a través de internet, simplemente hay que ir al centro de salud y allí solicitar si forma parte del grupo de riesgo, obviamente, tener la vacuna contra la gripe, ¿no? Que te pongan la vacuna contra la gripe. Sin embargo, este año parece que hay una novedad para las personas mayores de 65 años, sí que a través de Salud Responde pueden coger cita, ¿no? Sí. Igual que pueden pedir la cita para una consulta médica a través de internet o a través del teléfono, Salud Responde, a través de Salud Responde, pueden pedir la cita a través para las consultas médicas, pues este año también la pueden solicitar para la vacunación antigripal las personas mayores de 65 años. ¿Por qué el resto no? Porque para el resto hay que valorarlo. Claro. Entonces se ha abierto las agendas para que todas las personas mayores de 65 años, como no hay limitación, simplemente con tener más de 65 años ya se puede vacunar, pues a ellos se lo pueden dar de servicios externos como Salud Responde. Entonces, sí, simplemente con una llamada de teléfono o a través de internet, entra en la página de InterSAS, que está en la página de Servicio Andaluz de Salud, y le ofrece la opción de solicitar cita para la vacunación antigripal. Pueden elegir día y pueden elegir hora. El resto, la cita de vacunación, se gestiona a través del centro de salud, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Pues a través del centro de salud, si pertenece a los grupos de riesgo que antes le he comentado, pues, si son mayores de 65 años, el personal que está en la unidad de atención al ciudadano, pues le puede dar la cita sin ningún tipo de documento emitido por ningún médico ni por ningún sanitario, porque ya ese criterio es válido y ellos lo consideran así. Pero si es menor, pues lo tiene que ser a través del enfermero o el médico que lo atiende, de su cupo, que es quien conoce la patología o el riesgo que puede correr esa persona. Puede ser que el médico o el enfermero le haya dado una nota diciendo solicite vacunación antigripal porque pertenece al grupo del riesgo tal. Pues en ese caso, con el documento que le da el sanitario, podría ir a pedir cita a la unidad de atención al ciudadano. pero simplemente contactar con el médico o el enfermero, que es quien conoce su patología y su riesgo. Pues, que en las consultas de enfermería, en los pacientes que están citados, los crónicos que se atienden en las consultas de enfermería habitualmente, pues todos los que están citados a partir del 15 de octubre, que es cuando empezó la campaña de vacunación, se les oferta el servicio. Si usted quiere, hoy que está aquí, que viene citado para el control de su diabetes, por ejemplo, pues si usted quiere, hoy le ponemos la vacuna. O sea, que muchas personas ni siquiera tienen que pedir cita, sino ya que vienen para otro control, pues el enfermero en cuestión le pregunta si quiere que le administre la vacuna y se la lleva administrada en el mismo acto. Eso es con el fin de evitar colapsar la unidad de atención al ciudadano y ofrecerle el servicio en acto único. Claro. ¿Cómo se ha organizado el centro de salud para lo que es la administración de la vacuna? ¿Hay unos horarios? Aparte de esto que me comentaba, ¿no? Aquella persona que vaya a su control y que, bueno, pues se le ofrezca y quiera que se le administre la vacuna en ese momento, se puede hacer, pero si no, no sé si algunos horarios, algunos días, ¿cómo se establece? Todos los días, de lunes a viernes, está abierta una agenda desde las 10:30 de la mañana hasta la 1. Esto nos está dando fluidez, no hay mucha demora y si algún paciente necesita ponérsela antes por algún motivo, como puede hacer un viaje o antes de la cita en que hay hueco, pues no hay ningún problema. Nosotros estamos insertando a pacientes continuamente en función de las necesidades de ellos. El horario de tarde, que también lo queremos abrir, pero todavía no lo hemos abierto porque esto empezó el día 15 y hasta hoy, mañana esperamos tener horario de tarde, pero estamos en ello porque nos tenemos que organizar con los recursos que tenemos. Entonces, si vamos a hacer un día, vamos a ofertar servicio un día por la tarde, que en principio va a ser los miércoles. Uh-huh. En principio va a ser los miércoles, pero todos los días, desde las 10:30 hasta la 1:30, está abierto, se ofrece el servicio en la primera planta del centro de salud, en la sala que por la mañana se dedica para extraer la muestra de sangre. O sea que, por ejemplo, yo soy grupo de riesgo, tengo mi volante, mi informe médico o de mi enfermero, voy a administración y digo, quiero que me pongan la vacuna. Y me dan cita para ese mismo día en este horario, ¿no?, de 10:30 a 1. Si hay cita para ese día, se le da ese día, sino para el día que haya hueco. Pero si usted necesita que se le ponga hoy porque tiene mañana un viaje programado para ir a algún sitio, le viene mejor, pues se habla por teléfono con el enfermero que la está administrando y se le habilita el espacio y se cita. Claro. Hablábamos antes de los grupos de riesgo, de quiénes son los que se deben poner la vacuna contra la gripe. Decíamos además también que en toda la provincia de Cádiz hay preparada unas 146.000 dosis de vacuna, más de 146.000. En concreto en nuestra localidad, ¿cuántas personas se pueden vacunar de la gripe? No sé si se tienen contabilizado. O bueno, si hay un número de dosis determinado, ¿cómo se gestiona esto? A nosotros nos tienen adjudicado el número de dosis más o menos en función de las necesidades y de las vacunas administradas en años anteriores. En Ubrique hay unas características quizás un poco diferentes y también aprovecho el momento para hacer un poquito de campaña activa de este tema. Hay una negatividad por parte de la población que requiere vacunación según establece los criterios de las recomendaciones de la campaña, y hay una negatividad de algunas personas porque históricamente se han pensado, se ha hablado de que le pueda perjudicar, de que cuando me puse enfermo, de que mi vecino cuando se la puso me dijo que ya no se le va a poner más y a mí me da miedo. Bueno, pues eso es algo que la vacuna en sí cada vez viene en mejores condiciones, da menos reacciones secundarias, no da prácticamente ningún tipo de problema. Los beneficios son bastante superiores a los problemas que pueda dar, que ya le digo que son bastante poco, por no decir ninguno. Y eso es lo que yo quisiera, de alguna manera, pues intentar de cambiar en la población. Hay mucha población que requiere vacunación que no viene a vacunarse porque históricamente no les ha parecido adecuada la vacunación. Entonces, lo que no es aconsejable es pasar una gripe cuando se tiene una edad determinada o una patología determinada, como ya he explicado antes, los grupos de riesgo en los que se pueden incluir las personas que tienen esta patología. Eso es lo que no se debe de esperar, pasar una gripe. ¿Por qué? Pues porque la gripe puede deteriorar mucho el organismo y puede dar problemas irreparables en personas mayores. Entonces, eso es lo que quisiera cambiar, esa costumbre que hay de no vacunarse. Yo soy enfermera y yo misma le ofrezco la vacunación a algunas personas que me dicen no, yo no me la he puesto nunca porque a mí me ha sentado mal. Y esas costumbres pues deberíamos de intentar de cambiarlas y yo creo que la experiencia nos dice que las personas que se vacunan pues tienen una mejor calidad de vida durante la época en que hay más riesgo de padecer enfermedades, concreto gripe. Entonces, es que el hecho de que uno se vacune contra la gripe no significa que después no vaya a resfriarse o no vaya incluso a pasar la gripe. Sí es cierto que no la va a pasar con la misma intensidad, ¿no? La vacuna de la gripe no protege del resfriado. El resfriado es algo diferente a una gripe. Una gripe, normalmente el que pasa una gripe se acuerda, porque una gripe te vuelca, no puedes seguir trabajando porque te da fiebre, te da un estado general que no es compatible con la actividad, ¿vale? Entonces, el que pasa una gripe normalmente sabe diferenciar lo que es una gripe de un resfriado, pero cuando te administras la vacuna de la gripe no evita un resfriado, una vacunación de la gripe no evita un resfriado, protege de determinados virus que hay en el ambiente. Puede ser que haya mutación, cambio de virus durante una campaña, entonces no te protege absolutamente de todo, te protege de lo que está más o menos pensado o previsto que va a ser lo que provoque la gripe en esa temporada. Pero si hay una mutación, pues no estamos protegidos del todo. Estamos protegidos de determinado virus, pero no de todo, porque puede haber cambios. Entonces, sí que puedes pasar una gripe. Puedes pasar una gripe, pero sería provocada por otro tipo de virus, ¿vale? De microorganismos. Esto está bastante estudiado y normalmente protege de todo lo que va a provocar la gripe en esa campaña. O sea, que es raro que pase, que es raro que haya una mutación incontrolada. Y la vacunación viene protegida para esa campaña, viene con protección para esa campaña, perdón. Todas las vacunas tienen un año de validez, porque al año siguiente saldrán vacunas preparadas para lo que en esa campaña se prevea que va a provocar la gripe. No sé si lo he explicado, pero lo que le quiero decir es que eso, que la vacuna de la gripe protege para la gripe, no protege para otras patologías que puedan asociarse con la época de invierno, que es cuando más se suelen dar enfermedades tipo respiratorias. Sí, lo que está claro es que eso de tratamiento, la vacuna no puede curar la gripe, tan solo aliviar los síntomas, ¿no? De ahí esa importancia en el ámbito de la prevención. No hay nada que cure la gripe, pero sí, si la prevenimos con la vacuna, pues podemos evitar sufrirla, padecerla, ¿no? Es que es precisamente para eso. La vacuna se administra para prevenir la gripe. Una vez que tengamos la gripe, pues hay que abordarla con otro tipo de fármacos, no con vacunas. Exactamente. Así que ya lo saben, ténganlo en cuenta. Arrancaba la campaña la pasada semana, el 15 de octubre. El día 15 de octubre. ¿Hasta cuándo está? En teoría hasta final de año, hasta final de diciembre, pero también se puede alargar, porque el año pasado fue en enero cuando hubo una activación del virus y empezaron a haber más brotes de gripe y se volvió la gente a concienciar de la vacunación y vino gran parte de la población vino a vacunarse en enero. Claro. O sea que para entonces tuvimos que pedir vacunas, que eso le contesto a la pregunta anterior. El número de vacunas que tenemos establecido es en función de lo que las personas que se vacunaron el año pasado y de lo que nos demanden este año. O sea que vacunas hay, si hay demanda, hay vacunas. Vacunas hay. Nuestra empresa nos suministra vacunas en función de las necesidades. Claro. Y hasta ahora no hemos dejado nunca de vacunar porque no tengamos vacuna. Puede ser que en un día en concreto no tengamos porque nos tienen que llegar, pero es cuestión de la solicitamos y organizamos, gestionamos los recursos para poder continuar con la vacunación mientras que haya pacientes que la requieran. Lo que sí es que el hecho de vacunarse justo ahora, en el mes de octubre, esto yo imagino que está estudiado, ¿no? Y es porque hay un, bueno, pues las personas, la enfermedad, la gripe en realidad, no, el virus de la gripe, suele afectar sobre todo en este periodo del año, y es por eso por lo que la vacunación es un, no sé si unos meses o un mes, no sé con qué periodicidad antes, ¿no? De que pueda afectar el virus, pueda ser más virulento. Sí, es cuando se prevé que empiece a dar problema, aparecen los primeros casos. Y bueno, hay veces que cuando aparecen los primeros casos ya estamos a finales de diciembre, enero, febrero, pero bueno, si te ponen la vacuna en octubre, está ya protegido para toda la campaña. Ahí está, eso de ahí la importancia de vacunarse de la gripe justo ahora, ¿no? Bueno, pues no hace falta ir corriendo ahora, pero sí durante estos días. Sí, no, se está llevando la vacunación de una manera bastante ágil. Las personas son conscientes de que esto no es una cosa de dos días. Muchos de ellos prefieren ponérsela según estén organizados. A lo mejor pues me interesa más ponérmela dentro de 15 días, que es cuando voy a poder, no sé, cuando voy a estar más en riesgo. Sobre todo con las cuidadoras pasa eso. Hay cuidadoras que se dedican una época del año a trabajar en ese, a tener ese trabajo. Entonces, bueno, pues si no van a trabajar de cuidadoras hasta el mes de diciembre, pues no tengo prisa. Ya para entonces la tendré puesta, porque es cuando sabe que va a aumentar su riesgo. Claro. Además, también desde la consejería se anunciaba que por cuarto año consecutivo se cubría a la población de personas mayores de 65 años y hasta los 72, frente al neumococo. Yo no sé si también en el centro de salud pues se oferta, ¿no?, esa vacunación. Sí, sí, sí, también se oferta, en las mismas características que en el resto de Andalucía, igual que la gripe. Y bueno, pues a todo el que no tenga puesta la vacunación del neumococo, que esté entre 65 y 72 años, también se le está ofreciendo. La mayoría de los pacientes que se vacunan de la gripe y están en esa edad, pues ya se han vacunado años anteriores, ¿verdad? Pero bueno, si hay alguno que todavía no, o que acabe de cumplir los 65 años, pues para ellos también la tenemos. Exactamente. Esta vacuna se pone una vez nada más en la vida, ¿no? Que no es como la de la gripe, que todos los años hay que volver a administrarla. No, no. Esta, en principio, la pauta que no que tenemos es que la administración es una vez nada más. Bien. Pues un poco hemos hablado de todo lo concerniente a lo que es la campaña de vacunación contra la gripe en nuestra localidad, todo ese proceso administrativo para solicitarlo, para, bueno, pues que se administre también y quiénes son los grupos de riesgo y, bueno, pues demás datos de interés. Yo no sé si hay alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente y que no hayamos tratado aquí, Reyes, que quiera destacar. Pues, bueno, yo la verdad es que no, creo que la población está informada en este medio también, pero aparte de este medio, los medios nacionales y de Andalucía ya también ofrecen una información al respecto y aquí, bueno, pues seguimos la misma pauta. Sí que me gustaría aprovechar de nuevo este medio para insistir en que no es necesario venir a los centros de salud para pedir cita, que la pueden pedir, pues como ya hemos dicho antes. El venir a los centros de salud es un riesgo más, es un riesgo más. Si uno está sano y viene a un centro de salud, es más posible que coja lo que no trae. Y entonces, se aconseja que ni a centros de salud ni a hospitales no se frecuenten, a no ser que sean casos de necesidad en esta época. Claro. Sobre todo eso, aparte de por el beneficio de uno mismo, es por el de nuestra familia. Puede pasar que venga una persona al centro de salud y lleve a su domicilio los virus que aquí ha podido coger. Y enfermen parte de la familia que no tenían ni por qué haber enfermado. Claro. Entonces, venir a los centros de salud de los hospitales, más a los hospitales todavía, es un riesgo siempre, pero mucho más en esta época que hay muchas patologías respiratorias. Y no tenemos la costumbre ni tenemos por qué hacerlo de ir con mascarilla a los sitios. Es más fácil no ir si no hace falta ir. Y para pedir cita en concreto no hace falta venir. Si tienes que venir al médico porque tengas una patología, tienes que venir a un control o a un seguimiento, pues evidentemente sí. Pero si no, si se puede evitar, mejor evitarlo. Y sobre todo los niños. Es una buena costumbre no traer a los niños a los centros sanitarios, o no lleva a los niños a los centros sanitarios, a no ser que no sea, que sea estrictamente necesario. Y un poco más, bueno, sí quizá para marcharnos y despedir, hacer ese llamamiento que comentaba anteriormente, ¿no? En Ubrique parece que no hay la tendencia de los últimos años es a ignorar la vacunación contra la gripe, y bueno, pues todo lo contrario, es importante, es necesaria para esos grupos de riesgo. Y bueno, pues ese llamamiento quizá, ¿no?, para que las personas que forman parte de ese grupo de riesgo acudan a vacunarse. Pues sí, así debería de ser. Pues con eso último nos quedamos, si le parece, agradeciendo a la directora del Centro de Salud Ubrique, a Reyes Rodríguez, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, buenas tardes.